cantando. ¡Dilo! Somos felices, estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír, ver a tus ángeles danzar, porque el gozo está aquí.